señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal, y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita, vete criollo a bailar. Oye señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga, el rumor de las caderas, las cutaras parlanchinas y una cintura que quiebra el son que viene en sordina. Cubano goza pachanga, pachanga para gozar. Oye señores, que pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga, que voy pa' la pachanga.